última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Aquí estamos y ya han pasado las 147 horas, o lo que es lo mismo, los 7 días menos una hora necesarios para poder estar aquí y reunirnos, congregarnos todos en círculo alrededor de la radio para disfrutar de las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenida, querida familia ochentera, a una nueva edición de 80s, en este caso para repasar todas las efemérides del 27 de abril al 3 de mayo. Y entre ellas, por cierto, y muy curiosa, un disco que salió a la venta por primera vez en CD antes que en vinilo. ¿Cuál será? Lo desvelaremos dentro de unos minutos. También tenemos bastantes cumpleaños, aniversarios, en concreto el del componente de una banda de extranjeros, también uno de los reyes del soul de hace bastantes décadas y, cómo no, la canción de película y el One Hit Wonder de la semana, que estará muy relacionado con este medio de comunicación por el que estamos difundiendo este programa, por la radio. Pero no te doy más pistas y vamos a comenzar ya, sin más dilación, con Robert Palmer, uno de los grandes exponentes del pop británico, que conseguía esta semana, el 27 de abril, de hace 29 años, el número uno del Billboard con Adicto al Amor, Addicted to Love. Su carrera como solista comenzó en el año 74 y dos de sus temas más conocidos son Johnny and Mary y Simply Irresistible, además de este que enseguida te pongo. Y ya, como bien recordarás, fallecía de un ataque al corazón en París el 26 de septiembre de 2003, muy joven, sin haber cumplido los 60 años. Vamos a comenzar, como siempre, con el listón en todo lo alto con Robert Palmer y recordar este pedazo de número uno de hace 29 años. Inauguramos esta nueva entrega de 80s. Pasen y escuchen. Son todos bienvenidos. You todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Un éxito en nuestro país en abril, en la primavera de 1983, Desire de la Future World Orchestra. Y vamos a continuar. Enseguida vamos a escuchar una canción que ya te adelantaba al inicio de este programa, que está incluida en un disco que salió a la venta en CD antes que en vinilo. Y tú te podrás preguntar, bueno, ¿eso es lo que sucede actualmente? Pues es que en aquella época era más común lo contrario. Y por eso la fecha del 28 de abril de 1987 es histórica, porque por primera vez un álbum sale a la venta en CD antes que en vinilo. Una canción incluida en el álbum The Art of Excellence, que se puso a la venta el 28 de abril de 1987, de Tony Bennett. Parece que ocurrió hace siglos, pero esta semana solo se han cumplido 28 años y vamos a ofrecerte una de las canciones que formaban parte de ese álbum y que por su título parecía aventurar el inicio de una nueva época, porque se denomina ¿Cómo dejar que la música siga sonando? How do you keep the music playing? Esa curiosa efeméride que ocurría hace 28 años, el primer disco editado en CD antes que en formato vinilo, el gran Tony Bennett. Thank you.

un dúo pionero en el sonido synth-pop procedente de Essex, Inglaterra, que por cierto han publicado durante su trayectoria 5 discos de estudio y solo 2 en los años 80, en el 82 y en el 83. En el primero de ellos se encontraba este Only You. Hablamos, por supuesto, de Yazoo, que sirvieron de plataforma de lanzamiento para otros grupos en estas lindes, por ejemplo, Depeche Mode, que unos años más tarde triunfarían y gracias al sonido que inventaron, entre otros, los británicos Yazoo. Vamos a continuar en la senda de las efemérides y nos vamos hasta el 30 de abril de hace ya 36 años, cuando Peaches and Herb, formado entonces por Herb Fame y Linda Green, alias Peaches, ambos dos, consiguieron el puesto más alto en la lista norteamericana del Billboard número 1 gracias a Reunited, la balada que formaba parte de su álbum Too Hot del año 78. Y bien es cierto que el dúo nació en el año 65, pero tuvieron que esperar más de una década para que su esfuerzo se viera recompensado, gracias, por ejemplo, a grandes temas como este Reunited. Y enseguida vamos con el One Hit Wonder de la semana, que como ya te he adelantado antes, es bastante radiofónico. Pero antes, Peaches and Herb, número 1, tal semana como esta, hace 36 años. ¿Lo recuerdas, no? Sad. Y después de esta delicatessen musical de Peaches and Herb, llega el momento de escuchar el One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, esa canción que hizo famoso a un grupo y después poco se volvió a saber acerca de su futuro. Y en esta ocasión es un One Hit Wonder en el sentido más literal de la palabra. Un grupo que solamente estuvo 4 años en activo, publicó 2 discos de estudio, The Age of Plastic en el 79 y Adventures in Modern Recording en 1981. Y uno, un detalle curioso te puedo contar de esta canción, no contrastado, porque una leyenda urbana cita que el coro de esta canción fue interpretado por Madonna al inicio de su carrera, quien por cierto no terminó en buenas palabras con el grupo, ya que no recibió la convenida remuneración por su trabajo. Esto no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno de los involucrados, pero centrándonos en la canción, que es lo que nos ocupa, es un tema que decía que la televisión o la pequeña pantalla había destruido a la estrella de la radio. Es decir, la imagen había acabado con la voz, lo cual se ha demostrado 36 años más tarde que no era cierto. Pero por supuesto que nos quedamos con la simpática canción de los Bagels, de la banda formada por George Downes y Trevor Horn. Video Killed the Radio Star es nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Y como no suele pasar últimamente, estamos siempre bailando con el One Hit Wonder, ahí dándolo todo cuando llegamos al ecuador del programa. Hemos consumido ya la mitad de esta entrega de 80s, que esta semana está dedicada a repasar las efemérides del 27 de abril al 3 de mayo. Enseguida, el aniversario de una boda muy pero que muy sonada, así como el nacimiento de uno de los componentes de una banda muy extranjera y también de uno de los reyes del soul. Y por cierto, la canción de película de la semana, que vendrá también dentro de unos minutos con un grupo bastante húmedo. Y no doy más pistas, quédate conmigo y lo descubrirás. Ya sabes que estamos cada semana escuchando juntos las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s. Estamos en Facebook 24 horas sobre 24 y 365 sobre 365 días al año. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas después de haber sido emitidos. Consultarás el repertorio de canciones para que veas que en la variedad está el gusto. Y por supuesto es la variedad la que nos diferencia del resto. Y también estamos abiertos a tus sugerencias y peticiones. Y para ello tenemos una dirección de correo, que es la siguiente: 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu comunicación aquí en 80s. Y vamos ya con ese aniversario muy sonado de una boda. Y es que tal semana como esta, además el Día del Trabajador, el 1 de mayo de 1967, Elvis Aaron Presley se casa. Elvis Presley encontró a otra de las mujeres importantes de su vida cuando conoció a una jovencita, Priscilla Ann, con quien contraía matrimonio el 1 de mayo del 67, aunque los rumores cuentan que antes de casarse tuvo un torrido romance con Anne Margaret. Esta cuenta en su autobiografía que estaban tan fuertemente enamorados que pensó en olvidarse de su novia para casarse con ella, pero las presiones por separarlos dieron su fruto y tras convivir 4 años con su novia oficial, tuvo que casarse con ella, con Priscilla Anne, que después se llamó Priscilla Presley, como bien recuerdas. Aún así, su última novia conocida fue la Miss Tennis Linda Diana, una bellísima mujer con la que se hubiese casado de no ser porque en el 77 Elvis nos dejaba. Elvis murió, pero su mito, que parece que cada día crece más y más, no nos abandona. Para recordar este aniversario de boda, vamos a quedarnos con uno de los temas más románticos y más melódicos del rey del rock, nada más y nada menos que In the Ghetto. Y así inauguramos este segundo tramo de 80s. Todavía nos queda mucho por compartir. Quédate aquí. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand, the child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car,

demostrando que este no es un grupo de una sola canción, es decir, no es un One Hit Wonder, a pesar de que su tema más conocido es aquel famoso I Wanna Know What Love Is. Estamos hablando de Foreigner, y es que tal semana como esta, el 2 de mayo de 1950, nacía Lou Gramm. 65 años que le caen esta semana al bueno de Lou Gramm, uno de los componentes fundamentales de esta banda extranjera, porque es la traducción en español de su nombre, Foreigner, que debutó en el año 77, pero bien, es cierto que ya fue la década de los 80 con canciones como, por ejemplo, esta, Waiting for a Girl Like You, esperando una chica como tú, los encumbraron como uno de los grupos de referencia del rock norteamericano. Y nos queda por recordar todavía el nacimiento, el que podría haber sido el cumpleaños número 82 del Rey del Soul por excelencia, además de la canción de película. Pero antes nos vamos hasta nuestras antípodas, hasta allí mismo, con los hombres en el trabajo. Estaban ellos muy ocupados haciendo buenas canciones a mediados de los 80, y esta es una de las fundamentales de esta década, Land Down Under. Estamos hablando de Men at Work, con ese sonido tan característico y tan simpático que tenían. Los recordamos a los australianos y enseguida dos de los grandes. Quédate aquí en 80s. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San.

una vida profesional exitosa, aunque en lo personal no le sonriera tanto. Como todos sabemos, había nacido el 3 de mayo de 1933 y fue abandonado por su madre. Vivió con su padre y su tía, que regentaba un burdel. Limpió zapatos, recogió algodón, fue boxeador, jugó al béisbol y robó piezas de coche para sobrevivir en una infancia no demasiado afortunada. Estamos hablando, como no, de James Brown, que es el rey del sur. En su haber, 3 años de cárcel, otros 3 de reformatorio, hasta que un hecho cambiaría su vida, ya que fue adoptado por la familia de Bobby Bird, el cantante que lo lanzó a la fama y gracias al cual consiguió grandes éxitos como este Sex Machine, aparte de otros muchos que todos conocemos. A pesar de sus grandes logros musicales, en el año 88 fue arrestado por exceso de velocidad y consumo de drogas. Años más tarde fue declarado culpable de maltrato a su esposa e incluso tras su muerte, la polémica continuó con la negativa del abogado de que su última mujer entrase en casa y 1000 disputas más. A pesar de que él mismo, de que James Brown dijera una vez que lo que más le convenía era desaparecer, llamando la atención lo menos posible. Y lo cierto es que no lo consiguió en lo personal y tampoco en lo musical, de lo cual de esto último nos alegramos mucho porque es uno de los grandes genios del soul de todos los tiempos. Y vámonos al cine, nos animamos un poco, nos alquilamos una peli y te propongo para esta ocasión 4 bodas y un funeral, comedia romántica del año 1994, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Hugh Grant, Andy McDowell y con especial aparición de Rowan Atkinson, el famoso Mr. Bean. ¿Y por qué nos alquilamos esta película? Pues porque la banda sonora original que te he seleccionado esta semana es la de Wet Wet Wet, una banda de soft rock formada en los años 80 en Escocia, que triunfaron poniendo la canción principal de esta gran película que te recomiendo que veas si todavía no la has visionado. Love is all around, el amor está por ahí alrededor o en el aire, como cantara John Paul Young en aquel éxito de principios de los 80. Esta es la canción de película de la semana de 4 bodas y un funeral con Wet Wet Wet aquí en 80s. It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Y después de recordar esta divertida película en la cual aparecían Hugh Grant y Andy McDowell, el uno persiguiendo a la otra, ponemos punto final a esta entrega de 80s que ha abarcado la semana del 27 de abril al 3 de mayo y volveremos, por supuesto, dentro de 7 días para seguir escuchando juntos todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar con las efemérides, con la canción de película y con el One Hit Wonder, como siempre. Y mientras tanto, facebook.com/80sconcarlosdesan y también 80sfm@gmail.com. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.